Mañana define y está muy cerquita en regatas. ¿Es regata o es obra? No hay más chance para ninguno de los que se interesaron por Fittipaldo en la Argentina. Pipa, Gutiérrez, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿qué decís? Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo andan tanto tiempo? ¿Cómo andás, Pipa? Muy bien, acá estoy dando por Palermo, peleando con el tránsito. Igual peleando con el tránsito, qué raro, porque Buenos Aires está tranquilo. No, tampoco es tan grave, ¿eh? No, me imagino que debe ser peor alrededor de las 9 de la mañana, por ahí. Sí, seguro. Y acá donde estamos nosotros, en el microcentro, en San Martín, entre Lavalle y Tucumán, peor todavía. Ah, me imagino, yo les recomendaría que se vengan para acá, para Ingeniero White, cerca de Bahía Blanca, donde estoy yo en la casa de mi tía Dora, que no anda nadie. Una mañana espectacular de sol y encima el tránsito tranquilo. Lo único que me está molestando mucho es el perro de la vecina, de mi tía, que me está ladrando muchísimo. No sé si ustedes lo llegan a escuchar, Alcán. No, yo no. Pipa, ¿cómo te fue en España? Contame, hace un balance. Bueno, la verdad que el balance no es muy difícil que sea positivo, ¿no? La verdad que tuve un año bastante frustrante a nivel físico y que no me dejó disfrutar de la liga, digamos, a nivel basquetbolístico. Es una pena porque había depositado muchas expectativas en el año pasado y al final no pude disfrutar de la experiencia. ¿Qué pasó? ¿Hubo un problema en la cadera, un problema en las piernas? Empecé a principio de año, ya en la fecha 3 de la ACB pasada, que me tuve una rotura en el gemelo, digamos, en el gemelo de la pierna derecha, que me tuvo parado 2 o 3 semanitas, y cuando estaba para volver, tuve una recaída en un partido contra el San Sebastián, contra Guipúzcoa, y eso después tuve que parar un mes y medio más la recuperación, digamos, más el poner. Y bueno, y ya después, cuando estaba ahí tratando de volver y sintiéndome mejor, ya empecé con los problemas de cadera y bueno, que esos fueron en aumento hasta que en un momento no se pudo sostener más y tuve que parar y ya paré definitivamente. O sea que pude jugar solo 16 partidos. Así ¿y que... cómo está ese problema hoy? No, a día de hoy, bueno, el problema está todavía, me va a llevar un tiempito la recuperación y estoy en eso, trabajando todos los días. Yo sé que los días no me sobran. Y bueno, tratando de hacer el mayor esfuerzo posible para recuperarme lo antes posible, pero también tratando de tener una recuperación, digamos, sólida, que no dé lugar a recaídas. ¿Y por qué se da la vuelta, Juan? ¿Por qué se decide volver a la Liga Nacional? Y mirá, te digo, la verdad, después de... Ya el año pasado, que probablemente yo en el receso pasado estaba en uno de mis mejores momentos y bueno, me sentía muy bien. Ya fue muy difícil conseguir una oferta de España, de hecho tardé bastante en encontrar un lugar de lo que yo quería, ¿no? Y bueno, después de un año como el que tuve iba a ser realmente muy difícil conseguir algo parecido. Ya ahí en Tenerife, bueno, había recibido un aviso de que no iban a ejecutar la cláusula como para ampliar la duración del contrato, lo cual me parece lo más lógico y está bien. Y bueno, de repente me encontré ahora en el receso sin club y bueno, la oferta de Obras me sonó muy buena, como siempre, obviamente. ¿Y el hecho de que Julio esté también seduce? Por supuesto. A mí personalmente me seduce mucho, me imagino que también a otros jugadores que mismo que pasó en años anteriores, que Julio atrae mucho para saber, sabes que con Julio se viene un proyecto muy serio y de buen trabajo, entonces atrae mucho. ¿Y a vos te quedó en algún momento el gustito de querer tener revancha, de haber sentido que habían estado cerca de quedarse con la Liga Nacional en Obras, que vos te sentís parte de las entrañas del club, y no haber podido, de sentir que en algún momento ibas a tener otra chance, y hoy se te abre una puerta, al menos con parte del cuerpo técnico, con gente que vos conocés, en un lugar a donde vos conocés? Sí, no, por supuesto que todos nos quedamos con unas ganas de revancha después de lo que pasó en la final del 2012. Pero a día de hoy, digamos, todavía es muy temprano como para empezar a plantearse eso, ¿no? Creo que todos, por lo menos los que estuvimos en Obras en la temporada siguiente a esa, aprendimos de la experiencia de no plantearnos objetivos demasiado altos desde antes de la temporada. Pues la liga te puede poner en cualquier lado. Y bueno, lo mejor va a ser ser y empezar a trabajar bien, a armar el equipo. Creo que hay una base de jóvenes que bueno, que la verdad que trabajó muy bien el año pasado y que va a ayudar muchísimo, y de ir construyendo y ver para lo que estamos. Pipa, ¿y cómo estás para físicamente, cómo estás para esta etapa que viene de selección? Uno intuye que Julio te va a tener en cuenta, y te va a convocar, obviamente, y bueno, queremos saber cómo estás físicamente también de cara a lo que se viene. Y mirá, en este momento físicamente no es mi mejor momento, de hecho estoy en uno de los peores. El tema de la cadera, más allá del dolor en sí que trae, me tiene parado desde principios de abril. Que yo desde principios de abril que no hago prácticamente nada porque no se le puede poner ningún tipo de carga a la cadera. Entonces, lo primero que hay que hacer es resolver el tema de los síntomas, tratar de bajar el dolor y de acomodar la cadera lo mejor posible, y a partir de ahí ir trabajando para volver a recuperar la forma, que es lo que más se pierde, obviamente, después de 2 meses sin hacer nada de nada. Claro, y la masa muscular también. Todo, masa muscular, la forma física, la capacidad pulmonar, un montón de cosas. Además de que hay que agarrar la pelota, ¿viste? Porque el básquet es un deporte que si parás un día te lo hace pagar, parás dos, imagínate, y bueno, yo llevo casi 2 meses y medio, así que eso lleva un tiempito de readaptarse. Pero Juan, para contarle a la gente, ¿estás en etapa de recuperación? ¿Ya estás recuperado y ahora tenés que empezar a rehabilitarte, a empezar a tomar ritmo deportivo, o todavía no te recuperaste de la lesión? No, todavía no me recuperé de la lesión. La lesión, el tema es que la lesión yo tiene dos partes. Tiene una parte que es crónica, que es un poco de artrosis en la cadera, que es lo normal en todos los futbolistas. Y el tema es que además hubo ahí por una mala postura o algún choque o algún golpe, hubo un edema óseo que se formó y que bueno, que hubo que reabsorberlo, todo eso tardó un tiempito y a día de hoy existe un dolor en la cadera. Pero bueno, yo en este momento todavía estoy sin entrenar, la primera fase de la recuperación es toda de relajación, me dijeron, de los músculos y bueno, y flexibilidad y movilización de la articulación. Y a partir de ahí, que supuestamente en, no sé, una semana, 10 días o 2 semanas, a ir bajando el dolor, a partir de ahí empezar a entrenar, pero muy de a poco, digamos. La verdad que los plazos están más que justos. Juan, obviamente que el sabor va a ser amargo por lo que contaste, porque no pudiste ponerte bien para jugar en la Liga ACB en tu vuelta físicamente. ¿Sentís que fue un error haberte ido o no? ¿O le otorgás todo a las lesiones el hecho de que no te haya ido bien deportivamente? Y, viste, es muy difícil hacer un balance de la temporada cuando en realidad solamente tuve 3 partidos en los cuales estuve al 100% físicamente. Claro. Aunque quizás suene a excusa, quizás sea la explicación más lógica, ¿no? Durante todo el año no pude disfrutar de ningún momento de estar tranquilo y bien físicamente como para dar lo mejor de mí dentro de la cancha. Entonces, claro. Se complica mucho, y más en una liga tan exigente como la CB, que si no estás al 100% de verdad no podés competir. Es una liga muy exigente, a mí me hubiera encantado, porque la verdad me sentía muy bien y cuando llegué estaba muy bien físicamente y todo, me hubiera encantado poder competir y tener otras oportunidades que no me faltaron desde la confianza del entrenador de allá y todo eso, simplemente que yo no estuve al 100% físico como me debería estar. Bueno, de mi parte, ¿querés hacer alguna pregunta más, Mati? No, decirle que es una enorme alegría saber que va a volver a la Liga Nacional. A ver, es un jugador muy, muy significativo para el básquetbol argentino en los últimos años, por todo lo que le dio en la Liga, pese a su juventud, por lo que ha dado en la selección. Para nosotros nos puso muy bien saber que Juan iba a tener una nueva chance de tenerlo cerca nuevamente y que pueda jugar la Liga otra vez. Para la Liga es bueno, imagino que para él también es un lindo desafío, así que nos alegramos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad que estoy muy contento de esta nueva oportunidad que me da el club y como ya saben ustedes, me siento muy identificado, así que como siempre voy a tratar de estar lo mejor posible para que sigamos logrando cosas buenas. ¿Cómo está el Chori? El Chori muy bien. El tema es que ahora en este momento está en guardería porque no dispongo de domicilio. No dispongo de domicilio como para alojarlo en mi casa. Venite a casa que tengo lugar en el Quincho, Pipa. ¿Y tenés lugar para el Chori también? Sí, tengo un fondo grande. Bueno, yo en este momento estoy buscando, si conocen a alguien con un departamento por la zona de Núñez, me avisan porque... Listo, acá, perdón, Juan Pérez, hacé el clasificado, dale. Hacer el clasificado Pipa, que capaz hasta podemos llegar, informar de la liga y conseguir Derpa, dale. Hacer un clasificado Pipa a algún amigo tuyo que tenés por ahí. Ahí le vamos a preguntar a uno en Clisólogo, Larralde y Libertador, a 20 metros de rojo y negro, para que esté la comida incluida ahí, quédate tranquilo, vamos a conseguir todo. ¿Sabés que justo mañana tengo una cita para ver un departamento al lado de rojo y negro? ¿Qué, que te dije, papá? El delivery llega rápido. Pipa. El delivery llega rápido. Un abrazo enorme, Juan. Un abrazo grande. Lo mejor para vos y una alegría estar otra vez contigo. Lo mismo digo. Un abrazo grande. Chau, Pipa. Bueno, Juan Gutiérrez, de... Qué bueno que vuelva Pipa. La zona de Palermo, nos vamos a los Estados Unidos. De Norteamérica. Porque ahí está. Quiero tener contacto con tu amigo Manolo, un minuto por lo menos.